Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Agradecemos también el esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación. En el control técnico se encuentra el señor Roberto Pucci y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Presidente Maduro recibió recomendaciones de la UNASUR para fortalecer diálogo en el país. Arrancó primera fase del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Realizan en Caracas seminario suramericano sobre inclusión social. Cultura. Ministro de Cultura anuncia programación por Día del Patrimonio Cultural. Regionales. La Flor de Venezuela alberga la primera feria gastronómica mantuana. Cultura. Y en nuestra sección de entrevistas hoy estaremos conversando con Alex Dota, presidenta del Centro Nacional de Danza, y con Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro y Circo. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se reunió este miércoles con una alta comisión de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, con el propósito de discutir sobre una serie de temas en torno al diálogo nacional que impulsa el gobierno revolucionario. Por su parte, el canciller de la República, Elías Jagua Milano, informó que la delegación de cancilleres emitió una serie de recomendaciones al jefe de Estado a propósito de los encuentros que se desarrollaron entre el bloque regional y los distintos sectores sociales. Los cancilleres informaron al presidente de manera sintética el conjunto de conversaciones que tuvieron con todas estas organizaciones y le emitieron un conjunto de recomendaciones que el presidente acogió plenamente, cada una de las que fueron recomendadas por los cancilleres. A su vez, el canciller Elías Jagua Milano informó que para este jueves el bloque regional publicará un comunicado oficial con el propósito de informar sobre sus apreciaciones, impresiones y conclusiones de su visita. Cultura. Seguimos con notas que se refieren al primer mandatario nacional. El presidente Nicolás Maduro dio inicio este miércoles a la primera fase del Congreso Ordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, para discutir temas de interés nacional e internacional, en especial la coyuntura política que actualmente atraviesa Venezuela. Hemos venido a convocar al primer Congreso Ordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela para el 26, 27 y 28 de julio de este año 2014. Lo hemos convocado que la dirección nacional, las direcciones estatales, comiencen desde hoy mismo a distribuir los tres documentos fundamentales para el Congreso del Partido Socialista en julio. Por su parte, Diosdado Cabello, miembro de la Directiva Nacional del PSUV, llamó a las unidades de batalla Bolívar Chávez a trabajar unidos con los demás partidos del gran polo patriótico. Que se incorporen todas las fuerzas políticas de la revolución para que nos ayuden a tener un verdadero partido revolucionario, un partido que haga la revolución y que la defienda donde tenga que defenderla. En relación a la plenaria del referido Congreso, se realizará los días 26, 27 y 28 de julio del presente año. En este evento, la milicia de la Tolda Roja revisará la militancia de la Tolda Roja, revisará la coyuntura nacional e internacional, la transición al socialismo, el modo de producción del país y la necesidad de transformación del Estado venezolano. Son las 12:05. Continuamos con más información. Hace pocos minutos inició el Seminario Suramericano sobre Inclusión Social, que se realizará hasta este viernes en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño. La actividad cuenta con la participación de representantes de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Las palabras de bienvenida a este encuentro estuvieron a cargo del vicepresidente para la área social, Héctor Rodríguez. Este seminario se está realizando en el marco del Consejo Suramericano de Desarrollo Social de UNASUR, con el propósito de avanzar en la implementación del Plan de Acción 2012-2014 de este Consejo. La República Bolivariana de Venezuela se ha ofrecido como sede para un espacio de análisis y reflexión acerca de las políticas sociales que actualmente desarrollamos en nuestra región, en ejercicio de la presidencia pro tempore que compartimos con el Gobierno de la República de Surinam, a la que saludamos fraternalmente. Suramérica ha venido logrando grandes avances en materia de inclusión social, tras recuperar con grandes esfuerzos las décadas neoliberales. En este seminario, la invitación es para revisar de manera conjunta esos esfuerzos comunes hacia la inclusión progresiva e integral de nuestros ciudadanos y ciudadanas. El también ministro de Educación afirmó que en nuestra América tiene vigencia desde el año 2011 una doctrina política social en la que prevalecen cuatro premisas. La política social centrada en las personas, los derechos sociales son universales, independientes y progresivos, los estados son los garantes de materializar las condiciones para el ejercicio y pleno disfrute de los derechos sociales, y por último, el Estado es garante de los derechos a la alimentación, educación y salud. Cultura al día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, anunció en la mañana de este jueves una programación especial para celebrar el Día del Patrimonio Cultural, que se conmemora este viernes 28 de marzo. Recordemos que desde el año 2004 en Venezuela se conmemora el Día del Patrimonio Cultural, en homenaje al natalicio de Francisco de Miranda, prócer de nuestra independencia y pionero en la defensa y conservación del patrimonio cultural de la humanidad. Convocando al pueblo de Venezuela a celebrar el día de mañana el cumpleaños de nuestro Sebastián Francisco de Miranda, ¿no? 28 de marzo de 1750, 264 años del nacimiento de nuestro precursor. Es por esto que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura tiene previsto realizar una serie de actividades a las que queremos convocar al pueblo de Venezuela, realizadas, diseñadas desde las comunidades y que, bueno, tienen esa orientación de construcción, de consolidación, de profundización del sentido de pertenencia, de recuperación de nuestra memoria histórica, que es precisamente la conformación y la celebración del legado del comandante Chávez, ¿no? El primer defensor de nuestra historia, el primer impulsor del estudio, de la investigación y la recuperación de nuestra memoria histórica. Enmarcado en las actividades referentes al patrimonio cultural, se recordarán a los dos patrimonios culturales inmateriales de la humanidad que posee Venezuela, que son los Diablos Danzantes de Corpus Christi y los Parranderos de San Pedro de Guarenas y Guatire. La planificación de esta celebración abarca 95 actividades en los 24 estados de todo el país. Son las 12:09 minutos. Regionales. Para demostrar el talento culinario que existe en el estado Lara, el Monumento Nacional de la Flor de Venezuela abrirá sus pétalos para que propios y visitantes puedan disfrutar y degustar de las primeras ferias gastronómicas 2014, a realizarse los días sábado 29 y domingo 30 de marzo. La actividad servirá para presentar ante los asistentes platos de comida mantuana, cocina venezolana por tradición, pero con una fusión de ingredientes y sabores que nuestras tierras criollas le aportaron, entre ellos el onoto, el papelón y el azúcar de caña. Por tal motivo, el Instituto de Arte Culinario Carlos Soto, referencia obligada para los comensales de la cocina venezolana nacional e internacional, serán quienes coordinen esta jornada de cocina en las instalaciones de la Flor de Venezuela. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como escuchan, usuarios y usuarias, tenemos el agrado de tener a nuestros invitados. Está en la línea telefónica Alice Dota, presidenta del Centro Nacional de Danza, y vamos a hablar con ella acerca de la función de las compañías nacionales de danza tradicional y contemporánea en el marco de la programación de Viernes de Toma Cultural de la Galería de Arte Nacional. Bienvenida, Alice. Bien, gracias por esta invitación, de verdad. Sí. Arda Ciudad, para todos nuestros radio oyentes que nos escuchan, y gracias por este espacio nuevamente que nos ofrecen para poder darle la información debida a nuestros ciudadanos, nuestras ciudadanas, sobre las actividades dentro del marco de este Día de Patrimonio Inmaterial. Efectivamente, este viernes, en la toma cultural de la Galería de Arte Nacional, la Compañía Nacional de Danza Tradicional y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, que son, a su vez, llevan consigo lo que puede ser el patrimonio intangible, que no puede estar separado de todo lo que es nuestra identidad y nuestra memoria dentro de lo que hablamos de patrimonio, y como bien lo dijeron ustedes antes, donde ya hemos tenido el honor de tener ya como patrimonio intangible de la humanidad a los Diablos Danzantes de Corpus Christi y la Parranda de San Pedro. Y este año justamente se declaró el año del joropo también, con miras a su vez de hacer todos los procedimientos pertinentes para nombrarlos en un futuro patrimonio también de nuestra de la humanidad y patrimonio de nuestra nación. Claro. La compañía viene desarrollando ambos elencos, tanto lo que es la compañía de danza tradicional como la compañía de danza contemporánea, un repertorio amplio, en el caso de la compañía de danza tradicional, de todas las manifestaciones del país. No estamos hablando solo de las manifestaciones culturales que pueda ser la Gran Caracas, sino de las manifestaciones tradicionales de los 24 estados. Y debo decir, bueno, cada estado tiene innumerables manifestaciones culturales, por lo cual uno hace una selección, obviamente, de las más representativas de cada uno de los estados, y de aquellas también que tenemos que reactivar, aquellas que se han estado perdiendo, y que de alguna manera hay que el público, los ciudadanos, las ciudadanas, deben estar conscientes de que existen, y ahí le damos el justo valor a los cultores, a aquellos que en su transmisión oral se han ocupado de mantener en el tiempo viva la tradición dentro de su entorno, dentro de su espacio cultural, dentro de su espacio comunitario. Y antes que se pierdan, y antes que estos cultores también se pierdan y que estén vivos, nosotros reactivar aquellas manifestaciones menos conocidas también por la población venezolana y llevarlas no solo a Venezuela, sino al mundo entero. Dentro de lo que es la danza contemporánea, de igual manera, lo que hacemos es el trabajo de nuestros talentos nacionales. Son coreógrafos venezolanos, donde además las coreografías son interpretadas por bailarines, por talento nacional, y es parte también de nuestro patrimonio contemporáneo. Y eso es, obviamente, no se debe dejar de aparte, porque siempre hablamos de el patrimonio y nos vamos a las tradiciones, a lo de más atrás, pero toda aquella actividad que se haga en el momento que ya se socializa, ya es patrimonio de todo el pueblo venezolano. Claro. Sí, incluso las cosas inmateriales como que no se les presta mucha atención, se les presta, como sí que son las más, obviamente son etéreas en el arte de la danza. La danza es algo efímero, algo es etéreo, se va, la única manera es el registro que podamos tener fotográfico, videográfico de la coreografía, más no del momento o de lo que deja en el espíritu y en el corazón de cada uno de los espectadores. Eso es intangible, eso no tiene precio. La tangibilidad de eso es los valores que nosotros dejamos dentro de cada uno de los ciudadanos que participa de esa actividad, y de eso se trata. Valores de paz, valores de convivencia, valores de respeto por el espacio, valores de respeto por los cultores y valores de respeto justamente a lo que somos. Claro. Alice, este viernes estaremos presentándonos con ambas compañías, con la compañía de danza contemporánea y la compañía de danza tradicional, donde deleitaremos a los espectadores y a todas las personas que hago una invitación abierta, que a las 5 de la tarde estén presentes, por favor, en los espacios de la Galería de Arte Nacional, con joropo central, con joropo llanero, con gaita, con todo lo que es la gaita del Tamunande, que también es una parte de importantísima de lo que es nuestra tradición, y con las incas. Y en cuanto a contemporáneo, nosotros estamos trabajando en estos momentos con dos coreografías que son estreno mundial. Va a ser una muestra de taller montaje de esas coreografías, de las coreógrafas Inés Rojas y Claudia Capriles. Estas dos coreografías van a ser estrenadas después mundialmente en la gira a Cuba, para después ser presentadas a nivel nacional una vez que regresemos de la gira. Lo interesante de este formato de coreografía es coreografías con música también venezolana, de compositores venezolanos, donde entonces no solo está el arte danzario representado ahí, sino el arte también de la composición y de la música de nuestros talentos venezolanos. Claro, qué bueno, Alex. Entonces, ¿Qué más nos tienen todo lo que va a ser el año del joropo, la Compañía Nacional de...? Bueno, la compañía tiene una actividad permanente que es todos los viernes en la Plaza Carlos Gardel, en la estación de Caño Amarillo, del metro de Caño Amarillo, donde hacemos justamente Joropeando por la Paz. Okay. Estos son talleres. Es todos los viernes. Invitamos todos los viernes a las 3 de la tarde. Está la compañía, se hace un taller abierto para todos aquellos que quieran hacer el taller de joropo. Sí. Y se hace una muestra también, los bailarines de la compañía hacen una muestra del joropo en sus diversas. Sabemos que no solo tenemos al joropo llanero. Claro, sus diversas manifestaciones. En sus diversas manifestaciones. Claro. ¿Eso es los viernes a qué hora? Los viernes a las 3 de la tarde. Perfecto. Los invitamos a todos. En los espacios justos, enfrente del metro, en los espacios de la Plaza Carlos Gardel, vénganse con su vestimenta si quieren, sus alpargatas, para que puedan tomar su clase. Bueno. Igualmente, para no dejar y siempre tener las dos miradas de lo tradicional y lo de contemporáneo, alternamos también con muestras y trabajos en proceso de danza contemporánea, donde los bailarines de danza contemporánea muestran su trabajo y con miras también de ir haciendo talleres abiertos dentro de lo que puede ser también para los jóvenes, que creo que es importante. Muchos jóvenes se identifican, es lógico, más con la contemporaneidad, y claro, es una manera de llevarlos también a través de la contemporánea a nuestra memoria e identidad. Claro. Y Ali, ¿no hay probabilidades de que pueda itinerar estos talleres? La idea es, los talleres los vamos a estar itinerando junto con el sistema de las culturas populares. Vamos a estar en los 24 estados también del país, trabajando con todos los bailarines de la compañía, donde ellos van a hacer talleres montaje, y en esos talleres montaje se va a trabajar las coreografías que tiene montada la compañía en lo que se llama tanto joropo, en lo que hablamos los bailes, que son los que llevan coreografía, porque hay otras manifestaciones que ya están, tienen ya su diseño, digamos, coreológico, y eso se tiene que respetar, porque es el diseño que el cultor ya tiene y que la misma manifestación mantiene, y eso se va a llevar por todos los estados, claro, de la misma manera. Si no, dejaría de ser entonces precisamente lo que una compañía se quiere preservar, claro. Es correcto, y lo que se quiere preservar, y dejaría, exacto, perdón que te interrumpí, dejaría la manifestación de dejar lo que se quiere preservar, que es el respeto a la manifestación como tal como es. Obviamente de cultor a cultor puede que la misma manifestación cambie de un cultor a otro, porque cambia de una población a otra población, pero esa transmisión oral que se debe respetar en cada uno de esos espacios en que se desarrolla, independientemente de que ellas también evolucionan en el tiempo. Estamos hablando que se pasan de generación en generación, y al pasar de generación en generación obviamente no quedan congeladas en el tiempo, sí. Ellas también van. Cada quien van le aporta algo. Es correcto, cada uno le aporta algo. Claro, Alice, tenemos que despedir. Muchísimas gracias, bueno, agradecemos la muchísimo. La invitación es para mañana, por entonces, supuesto. A las 5, en la Galería de Arte Nacional. Que está aquí en la Avenida México. Que está en la Avenida México. Perfecto. Todos invitados y por favor no falten. Rapidito, ¿cuánta gente puede asistir? El aforo no sé si tiene Las veces que hemos estado, hasta 500 personas han estado presentes. Ah, qué bueno, ahí. Qué bueno. Entonces es bastante. Muchísimas gracias, Ali, mucho éxito. De nada. Ah, gracias. Bien, usuarios y usuarias, también tenemos otro invitado, está en la otra línea Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro y Circo, y el tema con él es las actividades para la celebración del Día Internacional del Teatro. Bienvenido, Alfredo. Bueno, buenas tardes, un saludo a todos los usuarios y las usuarias que ahora nos escuchan, y sobre todo a los cultores y las cultoras que hacen teatro en todo el país. Uh-huh. Mira, está sonando y viéndose mucho por ahí el teatro, nos vemos. Y hay un clima que evoca la venida de todas las actividades teatrales, bueno, que no han parado, pero que ahora vienen con mayor fuerza. Usted como principal figura que representa a estas entidades, cuéntenos cómo se viene todo eso, Alfredo. Bueno, hoy arrancamos con la celebración del Día Internacional del Teatro. Acabamos de terminar una función en el Teatro Principal con un lleno completo, con una función de El Viaje de Tucuy. Uh-huh. Y luego una actividad de la Escuela de Espectadores. Estamos ahora en este momento en la Plaza Armando Reverón, donde los estudiantes de UNEARTE van a hacer su comunicado por la paz. Y luego van a haber otra serie de actividades también que tienen que ver con el teatro. Tenemos funciones en el Estado Zulia, hay funciones en el Estado de Nueva Esparta, hay una sesión del Consejo Legislativo. Hay un día que por todo el país se está dando como inicio pues a esta fiesta teatral que va a continuar hasta, bueno, del 11 al 27 de abril, que va a ser el Festival del Teatro de Caracas. Uh-huh. Que bueno, es una organización que se hace entre la Alcaldía de Caracas, el Gobierno del Distrito Capital y el Ministerio de Cultura. Entonces, bueno, nosotros también por nuestro lado estamos en funciones en el Teatro San Martín, seguimos allí con funciones hasta que arranque el festival, sábado y domingo, a las 3 de la tarde con La Niña Azul, y ahí también preparándonos para el festival, donde vamos a participar varias coproducciones que se han hecho con el Centro Nacional de Teatro, dos producciones propias nuestras, La Niña Azul, Leve. Y vamos a estrenar al cierre del festival en ese majestuoso teatro que se va a inaugurar, el Teatro Simón Bolívar, que fue restaurado por el Gobierno del Distrito Capital, la obra Bingo, que es la obra más reciente del maestro Román Chalbó, dirigido por Costa Palavides, con un excelente e importante elenco de primeros actores, como son Francis Rueda, Ula Rivas, Gladys Prince, entre otros. Alfredo, nos causa curiosidad, no todos conocemos dónde queda este teatro, para más o menos la gente que se vaya ubicando, dónde va a estar, sabes que es como bien importante describirle, darle esa ubicación a la gente para que quizás cuando pase se anime aún más a ir al teatro. Bueno, el Teatro Simón Bolívar queda justamente al frente de la Plaza Bolívar, en el antiguo Cine Rialto, lo que era el antiguo Cine Rialto allí. Es el Teatro Simón Bolívar. Ok, ¿dónde funcionaba antes el diario, no? Al lado del diario de la ciudad de Caracas, al lado de lo que era antiguamente el Cine Rialto. Uh-huh. Ok, va a ser restaurado y próximamente, entonces se hará para el Festival Internacional de Teatro de Caracas a partir del 11 que lo inauguren. ¿Tienes el Teatro de Caracas, bueno, que cuenta más o menos con unas 23 salas y programaciones, además, no solo en salas, sino también en la calle, en comunidades, hay una franja para niños y niñas, inclusive hasta trabajo en los liceos mancomunados con el Movimiento Social Egipto, o sea que es una actividad ardua y profunda de más de 15 días de teatro puro y rudo, como dirían los españoles. Sí, sí. Bueno, entonces volvamos a las actividades del día de hoy. Me dijiste que ya acaban de realizar una obra en la mañana. ¿Qué más actividades hay para el resto del día para celebrar hoy Día Internacional de Teatro? Bueno, estamos hoy, estamos en este momento en la Plaza Armando Reverón en UNEARTE, donde los estudiantes van a leer un comunicado y van a también a hacerse algunas representaciones teatrales. Y luego a las 4 de la tarde en la Sala Juan Azujo de la Casa del Artista se van a entregar los reconocimientos a cultores y cultoras del teatro venezolano. A la par también, bueno, se están realizando obras en varios lugares del país. Hay una sesión solemne del Consejo Legislativo del Estado de Nueva Esparta para saludar pues a los teatreros y teatreras del país en este día. Ya, qué bien. Bueno, Alfredo, no sé si se nos escapa algo que quieras resaltar o incluso reafirmar ya de lo que hemos comentado, o si también nos quieres comentar algo más acerca del festival que ya se avecina. Bueno, del festival ya la preventa está ya abierta. Pueden comprar su entrada, además con un modo costo de 30 bolívares, y están ya las taquillas abiertas en el Teatro Teresa Carreño. ¿Es como un precio unitario? Sí, un precio unitario para todas las obras, 30 bolívares. Okay. Ya hasta ayer había más de 6.000 entradas vendidas, así que tienen que correr, pues, hacer sus compras rápidamente. Y bueno, los invitamos a que estén muy pendientes de todas las programaciones que tenemos a través de nuestro sitio web www.cnt.gov.be o por el Twitter CNT Piso Venezuela. Y bueno, y recordarles que está abierta la convocatoria de coproducciones hasta el 12 de abril. ¿Por internet hay formas de reservar entradas o más o menos tener información? Se puede comprar por la taquilla del Teatro Teresa Carreño, o también puede ser por internet, por una empresa que hay de venta de tickets. Pero lo que hay es que entrar al sitio web del festival, que es Festival de Caracas, festivalccs.org, y por allí pueden ver toda la información de todas las obras y dónde, en qué lugar se van a presentar. Alfredo, recapitulamos. Dice solamente Festival CCS, no dice Festival de Teatro, Festival CCS. Festival de Teatro CCS. Ah, Festival de Teatro CCS, quizás yo escuché mal, disculpa. También nos dice por acá la producción, todavía tenemos unos minuticos, no sé si puedes todavía ampliarnos un poco más información acerca del primer festival de la Red de Teatro en Nueva Esparta. Bueno, la red de Teatro y Circo es una organización de poder popular. Uh-huh. que trabaja muy cerca con el Centro Nacional de Teatro en toda la, no solo en la parte de la organización de la política cultural, sino también desde el punto de vista de la difusión. Entonces, uh-huh, en este momento el capítulo Nueva Esparta está llevando a cabo un festival de teatro que comenzó la semana pasada y que continúa hasta este domingo, donde hay, bueno, una cantidad de obras de varios estados, no solo de Nueva Esparta, que se van a mostrar en los distintos teatros que hay allá en Margarita. Así que si algún usuario va a estar por Margarita, va a tener una oferta teatral también por estos días. Qué bueno, qué interesante. Y también hablando acerca del festival, Alfredo, ¿siguen habiendo o estando la conexión con Colombia, esta fusión que había? No, ya esa negociación no se pudo al final efectuar. Uh-huh. Y solamente va a ser un festival nacional, de carácter nacional, con más de 167 agrupaciones nacionales. Perfecto. Bueno, hay teatro de todas las formas y gustos para todos. Qué bueno. Bien, Alfredo, muchísimas gracias. Te deseamos muchísimo éxito y, por supuesto, también felicitaciones a ti, que eres una persona de teatro en tu día, y a todos tus compañeros y compañeras. Bueno, un saludo para ustedes, un saludo para todos los creadores del teatro venezolano. Vale. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro y Circo. Nos comentaba acerca de las actividades por la celebración de hoy, Día Internacional de Teatro. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo como siempre su sintonía fiel y cordial. Se los agradecemos. También agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible este programa. En el control técnico, el señor Roberto Pucci. En la redacción y producción, Orlando Aguilar. Y les narró Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes.